Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios guarde y bendiga sus vidas. Buenas Reciban noches, un pastor. cordial saludo Gracias. y una Bendiciones, grande hermanos. bendición. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, mi hermana. Pues reciban cordiales saludos todos mis hermanos que están aquí ya integrados. Grandes, grandes bendiciones. Mandamos saludos a todos los que ya están por aquí. Amén. A ver, vamos a verificar cómo están las transmisiones. Acabo de dejar el enlace ahí en Buzón Pastoral, Club de Lectura de WhatsApp para los que quieran ver la transmisión en Telegram. Ya está ahí el enlace. También lo dejé en el canal Pastor Javier Soria de Telegram. También ahí está el enlace. Pues reciban grandes, grandes bendiciones. Ahorita estoy verificando la transmisión. Pues mientras aprovechamos para saludar a todos mis hermanos que están aquí ya integrados. Saludamos a mi hermana Paulina. Bendiciones, mi hermana Paulina. Saludos. Mi hermano Carlos Federico en Colombia, muchas bendiciones. Carmen Estrada, aquí de la iglesia local, bendiciones también. Mi hermana Clarita Hernández, aquí de la Ciudad de México, muchas bendiciones. Daniel Triana en Colombia, bienvenido mi hermano. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Ok. Amén. Verifíquenme, no sé si se está viendo en Telegram, alguien que esté en Telegram, porque luego, pues normal, luego en ocasiones falla esto, ¿no? Sí, se ve bien, Déjenme pastor, porque verificar. pero estaba en Telegram. Nada más que como está chiquita la pantalla, me pasé otra vez a Zoom. Yo estoy verificando en este momento. Lo que pasa es que también, a ver, ya está. Estaba en Telegram. Creo que ya. Amén. Ah, me falta mi... tengo que ir por mi cargador. Permítanme un momentito, porque si no se me va a acabar la pila. Listo, mis hermanos, ya está. Vamos a poner un fondo más blanco para que no se note, para que se note. Ok. Pues bienvenidos a todos mis hermanos. Muchas bendiciones. Dios guarde y bendiga sus vidas. Aquí me está indicando que sí, se está conectando bien este Telegram, pero no lo sé. A ver, déjeme ver cómo anda aquí el asunto, porque luego, luego falla. Ok, pues yo estoy viendo la transmisión aquí en Telegram. Va desfasada, ¿eh? Va desfasada la transmisión, pero sí se ve que está siendo enviada la señal. Bueno, seguimos saludando a Fernando, ahí en Zapopan, Jalisco, bendiciones. Buenas noches, Mi Jesús. hermana Lupita, Bendiciones. muchas bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Mi hermana Lupita Ramírez, también bienvenida. ¿Cómo sigue ese ojo? Espero que ya bien. Bendiciones, mi hermana. Mi hermana Avi, ahí en Cuautitlán, Estado de México. Muchas bendiciones. Mi hermana Isabel Elena, bienvenida también aquí de la iglesia local. Buenas Israel y noches, Pastor. Mónica, Bendiciones. bendiciones, mis hermanos, saludos. Ivonne Estrada, ahí en Valle de Chalco. Bendiciones. Mi hermano Jorge, ahí en Valle de Chalco. Mi hermana Carla, ahí en Huixquilucan, Estado de México. Buenas noches, Miguel Pastor. Arcos, aquí de la iglesia local. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Bendiciones. buenas noches. Bendiciones. Mi hermana Carmelita Portillo, bienvenida, ahí en Chihuahua, junto con su esposo. Bendiciones. Mi hermana Pati Esqueda, bienvenida, muchas bendiciones. Mi hermana Marta Cayetano, también ahí del área de Huixquilucan, bendiciones, un gusto. Ok, mi hermano Alejandro Hernández Varela, bienvenido, mi hermano, aquí de la Ciudad de México. José Ángel, ahí en Mazatlán, Sinaloa, bienvenido. Pues son todos los que veo por aquí en YouTube, digo, perdón, en Zoom. Y déjeme ver cómo andan ahí las conexiones en YouTube. Bueno, en YouTube ya hay varios también conectados. Mi hermana Luchita Flores de Puebla, también anda por aquí Ivonne, ahí de Valle de Chalco, bendiciones, lo mismo que Carmen Estrada, su hermana, bendiciones. Mi hermana Anita Dolores, Chilpancingo Guerrero, Ángela Urbina, bendiciones, ahí en Venezuela. Mi hermana Lucy Vázquez, ahí de Ixtayopan, bendiciones. Mi hermana María del Rosario, desde Reynosa, Tamaulipas. Mi hermano Daniel Martín Rojas, bienvenido, mi hermano, saludos. Laura Estrada, también aquí de la iglesia local, bendiciones. Mi hermana Ubalda Correro, desde San Luis Potosí, bienvenida, mi hermana, saludos. Carlos Federico, ahí en Colombia, bendiciones. Mi hermana Adriana Pamanes, bendiciones. Joel García, bienvenido. Saludos, mi hermana Abigail Roque, bienvenido, bienvenida, perdón. Mi hermana Yolanda Blandón, bienvenida, mi hermana. Ali Morel, bienvenida. Mi hermana, saludos, ahí en Argentina. Pues son todos los que ya veo por aquí en. Ok. Pues bueno, creo Buenas que noches, la Pastor. transmisión está bien. Aquí. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, mi hermano. Saludos, mi hermano Gustavo, ahí también con su esposa Nancy. Bienvenido. Ok. Bueno, déjeme, me falta algo aquí. Ah, ya sé. La luz, para que se vea mejor. Pues vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Pues diciendo y haciendo. Se cortó la transmisión de Zoom. Esperemos que no haya desconfigurado nada. A ver, se desconectó tantito la configuración de Zoom. Déjeme verificar cómo está YouTube. Y bueno, en teoría todo está bien. Ok, pues vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que podamos exponer de manera correcta. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Padre, y te glorificamos, Señor. Te damos, Señor, toda gloria, toda honra, honor y alabanza, y agradecemos, Señor, tu gran amor y tu bendita misericordia que tú tienes por todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios, y a ti es toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Alabado y bendito es tu santo nombre, Padre. Amén. Y amén. Pues bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Voy a compartir mi documento. Bueno, primero déjeme cerrar micrófonos. No vaya a ser que se meta por ahí algún ruido. Ya está. Nada más déjeme comentarios ahí en el chat, por favor, de que, bueno, déjeme primero compartir mi documento. Ok. Amén. Bueno, déjeme ahí un comentario, por favor, en el chat, tanto de YouTube como de Zoom, para saber que estamos bien. Y arrancamos. Dice mi hermana Paulina, se ve y se escucha bien. Ok, gracias. En YouTube no me han puesto ahí un comentario, pero bueno, confío en que se esté escuchando bien, al igual que en Telegram. Recuerde que ya lanzamos la transmisión a distintos lados. Dice mi hermana Gloria Domínguez que ella está en Telegram. Ah, qué bueno. Qué bueno, me da mucho gusto que entonces sí está funcionando bien. Ahorita, pues como sea, todavía tengo un poquito de descontrol en cuanto al manejo de todo esto. Porque como son muchas aplicaciones y demás, hay, o sea, de repente se me cruzan los cables. Pero creo que pues estamos bien, mis hermanos. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Saludos a mi hermana Farida Constanza Betancur, muchas bendiciones. Mi hermana Angélica Mendoza, bendiciones. Mi hermana Abigail Roque, bendiciones. Yolanda Blandón, bienvenida. Sonia Ortiz Cortés, bienvenida. Mi hermana Elida Macías, desde Compton, California, bienvenida. Como que cada vez veo ya nombres distintos. Saludamos a mi hermano Daniel Montoya, bienvenido mi hermano, saludos. Veo nombres distintos, quiere decir que se están integrando más personas. Bueno. Pues hoy tengo un título, o muchos títulos, cuatro, pero todos tienen que ver con lo mismo. De alguna manera van ligados los unos con los otros. Vamos a hablar de los querubines caídos, de los humores medievales, de las alquimias transformadoras y de los caballos del apocalipsis. Fíjese, aparentemente nada que ver lo uno con lo otro, pero todo va correlacionado. Vamos a entrar en tema, mis hermanos. Vamos a entrar en tema y pues vamos a recordar unas cosas que hace tiempo atrás hemos compartido, pero que yo las necesito de de punto de partida. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. Hijo de hombre, Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí y estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Y pues este es uno de los personajes más famosos, el famoso querubín protector. Y este querubín protector, pues es un personaje que, como narra aquí la escritura, era hermoso, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y tenía una posición privilegiada en el huerto del Edén. Ahí habla de sus vestiduras, las piedras que lo conforman. Cada piedra tiene un significado. En algún momento dado estudiamos eso. Entonces este era un querubín muy especial, perfecto en sus caminos, pero llegó un momento que bajo cierta situación, pues este querubín cayó. Dice ahí versículo 15, 28, 15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad selló en ti. Entonces, este querubín cayó, se corrompió, se llenó de maldad, de iniquidad, y dice ahí el versículo 16, dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Entonces, pues de alguna manera tuvo tratos comerciales con otras entidades, con otras estirpes, con otras potestades. Intercambiaron comercio. ¿Qué tipo de comercio? No especifica. Pero debido a eso, cayó y pecó. Entonces, este querubín, teniendo la gloria, teniendo la capacidad, pero pues al final cayó y se corrompió. Y al final, pues este querubín protector, una vez que cae, pues de alguna manera se fue infiltrando o se infiltró, buscó acomodo en las religiones, en la cultura, en la sociedad, en aspectos de la sociedad humana desde que cayó. Y ya en una condición caída, empezó a extender su influencia en distintos ámbitos de la humanidad. Ahora, hablando de este querubín protector, pues, porque no nada más hay un querubín, hay muchos querubines. Este era un querubín especial, tenía una función de protección en el trono de Dios, pero tengamos en cuenta que no es el único querubín. Hay muchos querubines, y este era uno de ellos. Entendemos que probablemente este querubín, pues, era uno de los principales o de más alto rango. Pero para poder entender lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, vamos a recordar un poquito las características de los querubines. Porque obviamente cuando hablamos de las características de los querubines, pues vamos a poder a comprender un poco más al querubín protector que cayó. Y si retrocedemos unos capítulos atrás, en Ezequiel 10:14 al 16 dice, porque aquí se nos dan características de los querubines, y tenía cada uno cuatro caras. La primera cara era una cara de toro, la segunda cara una cara de hombre, la tercera una cara de león, y la cuarta, una cara de águila. Son cuatro características en cuanto a animales. Entonces los querubines se levantaron, y estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar. Entonces, pues aquí se nos están dando características anatómicas de cómo eran estos querubines, que tenían cuatro caras. Entonces entendemos que el querubín protector, pues al igual que estos querubines, pues lo más seguro, pues que tenía también esta cuadruplicidad o esta cuadratura. Hablando de las cuadraturas, yo creo que este era un querubín del lugar santísimo. Del lugar santísimo. ¿Por qué? Recuerde usted que cuando se hizo el tabernáculo y también cuando se hizo ya el templo posterior que hizo Salomón, al interior del lugar santísimo había figuras y relieves de querubines. ¿Y por qué digo del lugar santísimo? Porque recuerde usted que el lugar santísimo tenía forma de cubo. O sea, ahí era, y recuerde que también estudiamos altura, ancho, largo y profundidad, que representa estar dentro del lugar santísimo. Porque eso lo estudiamos cuando estudiamos la cuadridimensión. Hablamos de alto, de ancho, de longitud y de profundidad. Cuatro características. Y es interesante porque estos querubines aquí se mencionan cuatro características: toro, hombre, león y águila. Por eso digo que estos eran querubines que estaban dentro del lugar santísimo, o sea, que estaban muy cercanos a la presencia de Dios, sirviendo y atendiendo a Dios. Bueno, dice aquí, entonces los querubines se levantaron, estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar, y cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Bueno, hay más características, tendríamos que hablar de las ruedas, etcétera, etcétera. Que las ruedas representan creaciones. Pero, ¿por qué? Porque dice Santiago, habla de la famosa rueda de la creación. La rueda de la creación. Y cuando estos querubines se habla de que tienen ruedas, uno se imagina pues como una especie de carruaje con ruedas. Pero no, eso es algo muy... muy básico, no. Las ruedas, en este sentido, representan creaciones. De acuerdo a lo que dice Santiago, porque habla de la rueda de la creación cuando toca el tema de la lengua. La lengua es un mundo de maldad que inflama el mismísimo infierno y la rueda de la creación. Entonces estamos hablando que esto representa creaciones. Y cuando usted recuerda, cuando usted lee más pasajes de Ezequiel, dice que había una rueda dentro de otra rueda, rueda dentro de otra rueda. Y eso suena así como que algo, pues como medio un poquito raro o difícil de comprender. Pues no es más que una creación dentro de otra creación. Y eso es muy fácil de entender, una creación dentro de otra creación. Cuando hablamos de una mujer que ya tiene meses de embarazo, pues es una creación dentro de otra creación. Entonces, no tiene así como que tampoco mucha dificultad cuando habla de una creación, una rueda dentro de otra rueda, una creación dentro de otra creación, un bebé en el seno materno de su madre. Algo así. Bueno, y eso, bueno, ahí tendríamos que hablar otras cosas, porque entonces quiere decir que estos seres dan a luz. Pero bueno, ahí lo dejo, porque si no, ahí me voy a detener. Pero, si hablamos del querubín, porque empezamos en Ezequiel 28, hablamos del querubín que cayó, que perfecto era, pero se llenó de pecado, se corrompió. Entonces quiere decir que cayó. ¿Y qué ocurrió cuando este querubín cayó? Este querubín protector. Bueno, para poder entender, vamos a ver algo. Porque cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y versículo Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, nos habla de cuatro características con respecto de la maldad o del enemigo. Dice ahí, y fue arrojado el gran dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 22 dice, prendió al dragón, serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y aquí se ve otra vez esa cuadratura, pero ya se ve una cuadratura de maldad, de perversión, porque habla de dragón, habla de serpiente, habla de diablo y habla de Satanás. Y bueno, ¿y qué tiene que ver con el querubín protector, que era toro, león, hombre y águila? Bueno, pues que hubo una degradación. Este tema ya lo hemos tocado en otras veces, yo simplemente estoy recordando que tiempo atrás platicamos, pero lo necesito porque va a ver cómo lo voy a ligar con otras cosas por delante. Ahorita nada más estoy poniendo la plataforma doctrinal, el antecedente, para no entrar tan en seco. Bueno. Por ejemplo, cuando hablamos de la cara de león o la característica de león, pues la característica de león degradó en diablo. ¿Por qué digo que degradó en diablo? Dice aquí, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí está, está muy clarito. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Entonces quiere decir que la característica de león, cuando era un querubín protector, pero que después cayó, se corrompió y que se encontró pecado, pues degradó en un aspecto de diablo. Y más aparte, va relacionado con uno de los cuatro elementos. ¿Por qué? Isaías capítulo 17, versículo 12 dice, ¡ay! Bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares. Otras versiones dice, ¡ay del rugir de muchos pueblos que rugen como el rugido de los mares! Y más adelante ya lo dice, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero que él las reprenda y huirán lejos. Entonces, fíjese qué interesante, porque aquí está muy claro la correlación entre rugido y agua. Pues el león ruge y está correlacionado con el agua. Entonces, al final, La característica león o la cara de león degradó en diablo y el elemento común a león o a diablo es agua. Ok, sigo. Vamos a ver la cara de hombre. Génesis 2:7. Porque la cara de hombre se corrompió y degradó en serpiente y el elemento de la naturaleza que le corresponde es tierra. Génesis 2:7 dice: Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Génesis 3:14 dice: Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y de dónde fue hecho el hombre? Del polvo de la tierra. ¿Y cuál es la consecuencia que ocurrió con la serpiente? Que ahora va a andar sobre su vientre y polvo va a comer todos los días de su vida. Y el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Por eso digo que el hombre o la característica hombre, una vez que pecó, degrada en serpiente y el elemento que los une o que los identifica es tierra. Tierra. Entonces, ya van dos. Seguimos. Proverbios 30, 18. Porque ahora vamos a hablar del águila. El águila degradó en dragón y el elemento que los une es aire. Dice aquí Proverbios 30, 18. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. Bueno, pues es obvio, si el águila vuela, pues el águila utiliza el aire o las columnas de aire para elevar su vuelo y volar. Utiliza el aire, las columnas de aire. Entonces aquí está claramente la correlación águila-aire. Dice Isaías 36, carga o profecía de las bestias del mediodía, por tierra de tribulación y de angustia, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen leona y león, y la víbora, y la serpiente que vuela, o el dragón que vuela, o el dragón. Una serpiente que vuela, pues es un dragón. Y por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Una batalla. Lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Entonces, el dragón corresponde a los cielos, a los aires. El águila corresponde también a los cielos, a los aires. Y entonces, la característica águila degradó en un dragón, se corrompió. Bueno, y el último que nos queda es la cara de toro, que degradó en Satanás y el elemento que los une es fuego. Por ejemplo, hablando del toro, del becerro o del novillo, son similares. Éxodo 32, 20. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego. Moisés lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces el becerro que se hizo en el desierto para adorarlo, cuando se entera Moisés de la idolatría, mientras él estaba recibiendo las tablas de la ley, dice que lo quemaron en fuego. Fuego. El becerro lo quemaron en fuego. Y es interesante porque, por ejemplo, muchos de los sacrificios que se hacían cuando ofrendaban, por ejemplo, toros o becerros, pues los quemaban y los ofrendaban en fuego. Por ejemplo, en la lucha que tuvo Elías contra los profetas de Baal, prepararon dos novillos o dos, becerros o dos toros y estaban pidiendo que cayera fuego. Y al final cayó fuego sobre el novillo que preparó Elías. Entonces, por esto te digo que el becerro está relacionado con el fuego. Ahora, ¿y por qué tiene que ver con Satanás? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la palabra luz, en realidad, en el griego es fuego. De hecho, la palabra griega para luz es fosfo. Luz en griego es foso. De ahí viene la palabra fósforo, o lo que normalmente se conoce como un cerillo, que es para dar fuego. Entonces, Satanás se disfraza como ángel de fuego. Y si el fuego está relacionado con el toro, entonces el toro, esta característica, se corrompió, característica del querubín. Y entonces se convirtió en un Satanás. Y entonces aquí está claro. Y al final, pues hablamos, ya nada más para hacer un resumen rápido, las cuatro caras del querubín: león, hombre, águila, toro. Que cuando se corrompieron, se degradaron, y el león se convirtió en diablo, el hombre en serpiente, el águila en dragón. Y el toro en Satanás, pero que corresponden con los cuatro elementos muy famosos, que es el león con el agua y el diablo, el hombre con la tierra y la serpiente, el águila con el aire y el dragón, y el toro con el fuego y Satanás. Entonces, hasta aquí va esta primer tablita, la cual vamos a ir llenando. Nada más que necesitaba este recordatorio de partida. Y aquí tal vez convendría platicar nada más así de rápido qué implica el diablo, serpiente, dragón y Satanás. Son cuatro ataques. Hay ataque de dragón, hay ataque de serpiente, hay ataque de diablo y hay ataque de Satanás. Te los digo rápidamente, el ataque de dragón es un ataque espiritual, que tiene que ver con espíritus, con hechicerías, con brujerías. Ese es un ataque de dragón. El ataque de Satanás es un enemigo que se te para enfrente, que no se te esconde, que no se te disfraza, pero que te ataca, porque ya es un enemigo declarado. Ese es un ataque de Satanás. El ataque de diablo, diablo significa calumnia. Es cuando te levantan calumnias, cuando te levantan, dan falso testimonio en contra tuya. Y el ataque de serpiente es un ataque muy lento, porque la serpiente, cuando va a atacar a una presa, se acerca poco a poco, poco a poco, y a cierta distancia lanza el ataque y devora o muerde a la presa. Así de rapidito. Habría que abundar más, pero bueno, hasta ahí. Entonces aquí están las cuatro características. León, diablo, agua, primera. Hombre, serpiente, tierra, segunda. Águila, dragón, aire. Y toro, Satanás y fuego. En lo que eran antes de pecar, y en lo que se convirtieron después de pecar, y después se relacionaron con los, y vienen relacionados con los cuatro elementos. Ahora, tú preguntarás, ¿y por qué lo tengo que relacionar con los cuatro elementos? Ahora, yo te dije al principio que este querubín degradado, pues se fue infiltrando en distintas partes de la sociedad humana o de la humanidad, a través de muchos momentos. Ahora, y es interesante porque una de las etapas más oscuras, más terribles, de mayor oscuridad, de mayor pecado, de mayor tiniebla, de ignorancia, fue la Edad Media. En la Edad Media fue algo tan terriblemente corrupto y perverso, que por cierto, una de las instituciones más famosas que se crearon y que tuvieron su inicio, su desarrollo y su auge en la Edad Media fue la Santa Inquisición, la famosa Santa Inquisición, que era donde pues tomaban a las gentes y las metían, las torturaban, las maltrataban, bueno, hacían una serie de cosas terribles. Y ahora, fíjate qué interesante, porque la palabra Inquisición es inquirir, viene de inquirir. Inquisición es inquirir. O sea, ¿qué es inquirir? Es un interrogatorio, es una averiguación. Ahí se hacen preguntas, se hace un interrogatorio, se inquiere, se hace una inquisición, una investigación de a ver, ¿por qué? Porque lo que supuestamente querían averiguar en la Santa Inquisición es ver si las personas no estaban metidos con brujerías, con hechicerías, y de acuerdo a eso, pues si les encontraban algo, pues los torturaban, los mataban, los hacían pedazos. Entonces, pero fíjate qué curioso, porque cuando yo te hablo de la palabra el Seol, la palabra Seol también tiene que ver con inquisición, con inquirir, porque lo mismo en el Seol, hablando ya bíblicamente, es un lugar de interrogatorio. El Seol es un lugar de interrogatorio. Por eso dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio, el interrogatorio, la averiguación, la inquisición, el inquirimiento o el inquirir. Porque eso es lo que se hace en un juicio. Entonces, el hombre muere y se va al juicio. ¿Y eso dónde se hace? En el Seol, porque el Seol significa inquirir. Entonces, cuando yo hablo de la Santa Inquisición, te hablo del Santo Seol. Y eso se dio en la Edad Media. Ahora, ¿por qué te hago el comentario? Porque entonces la Edad Media fue una etapa tan perversa, tan corrupta, y es obvio que allí estuvieron metidas las influencias y los tentáculos de ¿quién? Del querubín caído, del dragón, serpiente, diablo y Satanás. Ahí estuvieron metidas en la Edad Media. ¿Por qué lo digo? ¿En dónde está ese sello? Bueno, vamos a irnos a la Edad Media. En la Edad Media había una teoría que de alguna manera regulaba y era la que se utilizó durante siglos. La Edad Media, porque la Edad Media fue siglos. Era una teoría de medicina médica para sanear el cuerpo físico y el alma y el espíritu, que es la famosa teoría de los cuatro humores. Y esa fue la que se aplicó durante la Edad Media. ¿Qué es la teoría de los cuatro humores? Dice aquí, la teoría de los cuatro humores, tan arraigada en la medicina medieval, fíjate, pero también, no nada más para lo físico, sino también para el alma, para la mente, dice, establecía una estrecha relación entre estos fluidos corporales y los rasgos de la personalidad. ¿Qué quiero decir? Los humores son líquidos. Los cuatro humores o los cuatro líquidos, literal, la palabra humor es líquido, los cuatro líquidos. Y dice aquí que había una estrecha, porque ellos decían que el cuerpo humano estaba compuesto de cuatro líquidos o cuatro humores, y que eso, y dependiendo del equilibrio, de la armonía o del desequilibrio o desarmonía de estos cuatro humores o cuatro líquidos, pues era la condición física de la persona, pero también la condición moral y espiritual de la persona. Entonces, ellos atribuían que dependiendo del equilibrio o el desequilibrio de estos humores o líquidos, tenía que ver el temperamento de cada persona, pero también la salud física, la salud mental y la salud espiritual de las personas. Dice aquí, cada humor se asociaba con un temperamento específico, influyendo en el comportamiento y las emociones de las personas. O sea, que no nada más estaba destinado a ver el aspecto meramente físico, también tenía que ver con su comportamiento y con sus emociones. Y entonces, ¿cuáles son esos cuatro líquidos? Dice, el primer líquido es sangre. El segundo líquido es flema. El tercer líquido, bilis amarilla. Y el cuarto, bilis negra. Interesante, porque de estos cuatro líquidos, lo asociaban con un elemento, en la sangre con el aire, la flema con el agua, la bilis amarilla con el fuego y la bilis negra con la tierra. Ah, te estás dando cuenta. Porque cuando yo te hablo de los querubines, cuando se corrompieron, te estoy hablando que el león que se corrompe en diablo, el hombre en serpiente, el águila en dragón y el toro en Satanás, tienen que ver con agua, tierra, aire y fuego. Curiosamente, los elementos que representan los cuatro humores o los cuatro líquidos, de lo cual depende el comportamiento, las emociones, el temperamento, la salud de las personas. Teoría de la Edad Media, teoría donde se dio a donde se desarrolló, creció y prosperó la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, dígase el Santo Seol. Y entonces, hablando ya, por ejemplo, de los temperamentos, la sangre tiene que ver con el carácter sanguíneo, la flema con el carácter flemático, la bilis amarilla con el carácter colérico y la bilis negra con el carácter melancólico. Y entonces, pues ellos así trataban a la gente. Dependiendo si tenías, vamos a decir, mucha sangre, tenías la tendencia a tener un carácter sanguíneo. Ser optimista, sociable, activo, alegre, amante de la vida, generoso, apasionado, porque eso es lo que distingue un carácter sanguíneo, según ellos. Si tenías más flema, pues era carácter flemático, y ese carácter flemático tiene que ver con el que es más apático, que es más tranquilo, es más sereno, es estable en sus emociones, no se emociona demasiado, entonces carácter flemático. La bilis amarilla tiene que ver con el colérico. Entonces, si se decía que tenía más exceso de bilis amarilla, pues era una persona enojona, colérica, agresiva, iracunda, enérgica, etcétera, etcétera. Y la bilis negra tiene que ver con la melancolía. La tristeza, la depresión, el ser retraído, introspectivo, pesimista, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante, que están relacionados con los cuatro elementos. Entonces, después de esto, yo puedo llenar mi tablita. Voy a añadir, fíjate, y todo ahí se va correspondiendo. Entonces, habíamos terminado en la línea agua, tierra, aire, fuego, que es león, hombre, águila, toro, o diablo, serpiente, dragón y Satanás, pero el agua está relacionada con el carácter flemático, o el humor de la flema, la tierra con la bilis negra, el aire con la sangre, o carácter sanguíneo, y el fuego con la bilis amarilla, o carácter colérico. Y ahí está. Entonces, pues es obvio que quién está detrás de toda esta teoría de sanidad, medicina, que se utilizó en la Edad Media. ¿Quién estuvo detrás de él? ¿Fue una alucin? ¿Fue un acto de ignorancia de la gente, de las personas? ¿Fue de dónde se sacaron eso de la teoría de los cuatro caracteres que prosperó, creció, desarrolló y se aplicó? Y en base a esa metodología, aplicaban la sanidad. ¿De dónde salió? Pues es obvio que quien estuvo detrás de todo esto fue el querubín caído que se corrompió. Y estableció esta teoría, esta doctrina, esta enseñanza de los cuatro humores. Y que por cierto, pues no les funcionó muy bien, no les funcionó muy bien que digamos, porque al final, pues quien está detrás de esto es el querubín caído. Y se produjo el periodo más oscuro, más terrible, de máxima degradación moral, corrupción espiritual, que se dio en toda la historia y donde surgió la Santa Inquisición o el Santo Seol. De alguna manera, el Seol espiritualmente hablando, que está en el fondo de la tierra, se trasladó a la superficie de la tierra. ¿Y todo por qué? Porque siguieron esta enseñanza diabólica, esta enseñanza satánica, esta enseñanza de serpiente y de dragón, propiciado por un querubín caído. Y así se estableció durante siglos, desde el año 1400 y tantos que se dice que empieza la Edad Media, hasta cerca del 1800 que termina, cerca de los 4 siglos. Entonces imagínate cuánta muerte, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento causó esta doctrina, esta enseñanza. Y ahí ya tendríamos que hablar ya en detalle del carácter flemático, melancólico, sanguíneo y colérico. Bueno, pero a su vez, pues obvio que están relacionados con los colores. La flema es el blanco, la bilis negra, pues negro, la sangre es rojo y la bilis amarilla, pues amarillo. Entonces, estos 4 humores, 4 temperamentos, tienen que ver con 4 colores, blanco, negro, rojo y amarillo. Ya te has de estar imaginando por dónde va el asunto. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque la enseñanza siguió. La doctrina diabólica, satánica, dragonil, serpentil, siguió. ¿Dónde se metió? En la alquimia. Esto se metió en la alquimia. ¿Por qué lo digo? ¿Te acuerdas que estudiamos esto? Ya aquí, bueno, ya no voy a hacer énfasis, lo estudiamos con mucho lujo de detalle, la famosa niña de los Juegos Olímpicos haciendo la señal de Bafomet, y que ahí está, ves al Bafomet a la mano derecha con el famoso solve y coagula, disolver y destruir y coagular, que es volver a crear o volver a realizar, unir, ahí está. Le puedes dar pausa a tu video y ahí están las características. Y la alquimia se especializa, es el arte de la transformación. Y como lo estudiamos tiempo atrás, hace algunas semanas atrás, pues estamos en la época de la alquimia, porque hoy por todos lados ya están todos los transformados, los trastornados, los seres transgénero, transespecie, trans esto, trans aquello, trans el otro. Están haciendo un cambio, una transformación. Es el arte de la transformación. Y los están transformando tanto físicamente como emocionalmente, como almáticamente o espiritualmente. Está haciendo un grande cambio de transformación. Y entonces, ¿quién está detrás de todo esto? El querubín protector caído, que metió mano en la Edad Media para hacer la teoría de los 4 humores y que después se siguió en la alquimia. Y hoy en día, pues sigue trabajando esa teoría porque hay muchos transformados y trastornados. Ahora, fíjate qué interesante, porque dentro de los ámbitos alquímicos hay una frase que se acuña, la famosa gran obra de los alquimistas, que es el sueño dorado de los alquimistas, a conseguir la gran obra. ¿Qué es la gran obra? Tratar de conseguir transmutar los metales, cualquier tipo de metal, en oro. Crear la famosa piedra filosofal, que es la que te va a dar sanidad y la vida eterna y la perfección espiritual. Pero lo interesante de la gran obra, que la gran obra de la alquimia, para hacer la grande transformación, tiene que ver con 4 etapas. Nigredo, albedo, citrinitas y rubedo. Nigredo, albedo, citrinitas y rubedo son las 4 etapas de la gran obra. Nigredo es negror, negro. Albedo es blanco. Citrinitas es amarillimiento y rubedo es enrojecimiento. Fíjate qué interesante, vuelven a aparecer esos cuatro colores, el negro, el blanco, el amarillo y el rojo. Y más aparte, cada una de estas etapas pues está asociada con un planeta, el Nigredo con Saturno, el Albedo o blanqueamiento con la Luna, Citrinitas o amarillimiento con el Sol y Rubedo enrojecimiento con Marte. Si quieres leer, le das pausa a tu video y ahí estudias eso. Y entonces, aquí están los cuatro planetas que representan las cuatro etapas de la alquimia, que son Nigredo, Albedo, Citrinite y Rubedo. Y entonces, a lo que habíamos visto de los humores medievales, donde sale la Inquisición o la Santa Inquisición, qué interesante, porque la enseñanza siguió y se metió en la alquimia, y ahora en la alquimia está Albedo, que tiene que ver con blanco, Nigredo, que tiene que ver con negro, Rubedo, que tiene que ver con rojo, y Citrinitas, que tiene que ver con amarillo, y que corresponden a Luna, Saturno, Marte y Sol. Y hablando ya específicamente de las etapas de la gran obra, el Albedo, la Luna, significa con una purificación o una regeneración dentro del ámbito de la alquimia. El Nigredo significa una descomposición o una destrucción y tiene que ver con un Saturno. El Rubedo o Marte tiene que ver con una consumación y el Citrinitas o Sol es la unión de los opuestos. Eso es lo que ellos dicen. Yo no me voy a meter a estudiar eso porque yo simplemente te estoy dando lo irónico de este asunto, lo curioso. Y entonces, qué interesante, porque vemos cómo se fue moviendo el querubín protector, se metió en la Edad Media y aportó la teoría de los humores. Y de ahí salió la Santa Inquisición. Se metió posteriormente, a partir de, termina la Edad Media y antes de la Edad Media, y empezó a trabajar la alquimia y salieron las cuatro etapas de la gran obra de la alquimia, Albedo, Nigredo, Rubedo, Citrinitas, y que tienen que ver también con los colores y con la tierra. Y entonces aquí se va haciendo una correlación. Ahora, pero la cosa no para ahí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Apocalipsis capítulo 6, se habla de los cuatro caballos del Apocalipsis, que curiosamente son blanco, rojo, negro y amarillo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, Apocalipsis 6, 1. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro animales diciendo, o de los seres vivientes diciendo, como con voz de trueno, ven y ve, o ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, le fue dada una corona, y salió victorioso y para que venciese. Cuando se abre el segundo sello, oí al segundo ser viviente o animal que decía, ven y mira, o ven y ve. Y salió otro caballo rojo. Y el que estaba sentado sobre él fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros y le fue dado una gran espada. Cuando se abre el tercer sello, oí al tercer ser viviente o animal que decía, ven y ve o mira, y miré y aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro animales que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino y al aceite. Cuando se abre el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Entonces, aquí están caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. ¿Y quiénes son estos? Pues son las caras degradadas del querubín protector. Son las caras degradadas del que es dragón, serpiente, diablo y Satanás, representados en los cuatro sellos del Apocalipsis, porque son los que están detrás de. Y entonces, a nuestra tablita, pues aquí ya está claro. Hay que añadirle caballo blanco, caballo negro, caballo rojo, caballo amarillo. Y ahí está claramente la correspondencia. Otra vez los cuatro colores. Los cuatro colores de los cuatro temperamentos, flemático, melancólico, sanguíneo y colérico, que es blanco, negro, rojo y amarillo. Las cuatro etapas de la alquimia, albedo, nigredo, rubedo y tiritas, luna, Saturno, Marte y Sol. Y que corresponde con los cuatro colores de los caballos, blanco, negro, rojo y amarillo. Y ahora, haciendo nada más en una palabra un resumen de cada sello, porque obviamente cada sello habría que desarrollarlo. El caballo blanco, pues es el anticristo. El caballo negro representa el hambre. El caballo rojo representa la guerra. Y el caballo amarillo representa las pestes o las enfermedades, básicamente. Y entonces, pues aquí ya se establece esta correlación. Entonces, si te das cuenta, es como fue viajando a través del tiempo el querubín protector que se degradó, en el cual se le halló pecado. Inicialmente era un querubín protector agradable, bueno, protector, tenía cara de león, hombre, águila y toro, pero desafortunadamente se degradó. Se le encontró pecado y se volvió diablo, serpiente, dragón y Satanás. Y está relacionado con los cuatro elementos, que es agua, tierra, aire y fuego, que a su vez representan los cuatro flemas, o los cuatro, digo, perdón, los cuatro humores, o cuatro temperamentos, doctrina de la Edad Media, donde se trataba tanto el alma, el espíritu y el cuerpo con esta teoría. Y de ahí sale la flema, la bilis negra, la sangre y la bilis amarilla, que corresponde al carácter flemático, melancólico, sanguíneo y colérico, y que tiene que ver, pues, con los colores blanco, negro, rojo y amarillo. Mismos colores que tienen que ver con las cuatro etapas de la obra de la gran alquimia, albedo, nigredo, rubedo y trinitas. Y que corresponden a su mismo tiempo con los cuatro colores del apocalipsis, de los caballos del apocalipsis, que es caballo blanco, negro, rojo y amarillo, y que corresponden a anticristo, el hambre, la guerra y las pestes. Entonces ve cómo todo checa perfectamente. Ahí está. Está muy, bueno, yo lo veo muy, muy claro. Ahora, ya tendríamos nosotros que estudiar uno por uno de estas características. Ya tendríamos que estudiar uno por uno. Esta primera columna, león, diablo, agua, flema, flemático, blanco, albedo, luna, purificación, caballo blanco y anticristo. Y en base a estos conceptos, pues estudiar, y de aquí saldría ya con más completitud el entendimiento del primer sello, caballo blanco, anticristo. Por ejemplo, si yo atiendo a esta lista, podemos decir que el carácter del anticristo va a ser un flemático. El carácter del anticristo va a ser un flemático. ¿Y qué características tiene el carácter flemático? A ver, vamos a recordar qué nos dice aquí. Dice, calmado, apático, lento, paciente, tranquilo. Se le describe como una persona serena, estable y poco emocional. Entonces, el carácter predominante del anticristo, el que al final los cuatro caracteres o los cuatro temperamentos, se entiende que todos tenemos parte de los cuatro, nada más que en ocasiones destaca más uno sobre de otro. Entonces, el carácter o temperamento que más va a destacar en el anticristo es que va a ser flemático. Fíjate, ahí cómo empiezan a salir cosas. Así va a ser el anticristo. Bueno, la segunda columna, hombre, serpiente, tierra, bilis negra, melancólico, negro, nigredo, Saturno y descomposición. Y bueno, y así sucesivamente las otras dos columnas. Pero para que veas cómo esto sí tiene lógica, voy a ver la segunda columna, la del hombre. La del hombre, que degrada en serpiente, que le corresponde el término tierra y le corresponde la bilis negra, que es la melancolía o la depresión con el color negro, y le corresponde la etapa del nigredo, que es la descomposición con el planeta Saturno y representa el caballo negro y el hambre. Es la que me va a dar tiempo hoy, porque hablar de cada una de estas pues se lleva mucho tiempo. Pero hoy vamos a hablar de la segunda. ¿Y por qué? Porque es de la que tengo más material, es la que a lo largo del tiempo Dios me ha dado con más detalle, entonces puedo rápidamente darte un adelanto de todo esto. Es interesante, vamos a hablar de esta, la segunda columna. Vamos a hablar de esta segunda columna. Ok. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí se relaciona, si tú ves, aparece Saturno. Por eso tomé Saturno, porque de esto pues yo te he hablado mucho. Por eso no me costó mucho trabajo ya rápidamente entender. Saturno. Y cuando hablamos de Saturno, tú recuerdas en Saturno que en la parte superior de Saturno está un hexágono. En el polo norte de Saturno. Interesante porque esto se vino a descubrir en la década de los 70s, cuando las sondas Voyager fueron a viajar allá y entonces descubrió que había un hexágono en Saturno. Pero es curioso que aquí en la Tierra, ya desde siglos atrás, las culturas antiguas representaban a Saturno con un hexágono. Que por cierto, aquí lo ves, estas son representaciones de Saturno con su hoz o su guadaña, pero con un hexágono en sus partes pudendas. Aquí está. Ahí se ve el hexágono en el cuadrito azul. Y curiosamente, porque aquí aparece la guadaña y este Saturno también lo relacionan con el famoso Ouroboros, que es la serpiente que muerde su cola. El Ouroboros es la serpiente que muerde su cola. ¿Y por qué es interesante? Porque fíjate, cuando te hablo de esta segunda columna, aquí está Saturno y está relacionado con ¿quién? Serpiente, que en este caso es la serpiente que muerde su cola. Fíjate qué curioso. Y está relacionada con el hambre. Aquí hay hambre. Y qué interesante, porque este Saturno, mira, y aparte aquí está la famosa tormenta, que esta la detectaron en el diciembre de 2010 a agosto del 2011, cerca de 9 meses, se formó una tormenta y fue rodeando todo el sistema planeta Saturno y al final mordió su cola. Ahí está, cómo se relaciona. Entonces fíjate qué interesante, porque aquí aparece Saturno relacionado con serpiente. Pero también, por ejemplo, aquí está relacionado con el hambre. Y qué interesante, porque cuando te vas a Saturno, pues aquí está a este hambriento de Saturno devorando niños. Aquí está, devorando niños, comiendo porque tiene hambre. Y hoy en día, y aquí está otra vez, mira, la serpiente que muerde su cola de este Saturno. Pero es interesante, bueno, aquí se ven los hexagramas, muchos 6666, este cuadro de Rubens con el 666. Pero es interesante porque yo te decía que hoy hay una justificación psicológica de Laura Goodman que habla a los pederastas y pedófilos, pues que dicen que están hambrientos y la forma de devorar a los niños es a través de las caricias y de tener contactos con ellos. ¿Te acuerdas que vimos todo eso? Pues están hambrientos. Entonces, mira, aquí está. Ve cómo sí se va correlacionando. Saturno, hambre, serpiente. Ahora, vamos a notar otro detalle bien interesante. Aquí vamos a hablar de los pastores. Dice aquí, porque aquí está relacionado con el hombre. Hombre, aquí está, mira. Hombre. ¿Pero qué tipo de hombre? Y fíjate qué interesante lo que va a salir. Dice aquí, Génesis 46, 32. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenía. Y los hombres son pastores. Zacarías capítulo 13, versículo 7 dice, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor o hiere al hombre, porque estamos dentro del contexto, y se van a derramar se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Entonces, estamos hablando que dentro de las características malévolas de este segundo aspecto, hombre, serpiente, tierra, caballo negro, de unos hombres que son pastores, o mejor dicho, pastores que son hombres. ¿Qué quiero decir? Pastores que se comportan como hombres normales, comunes y corrientes, con sus pasiones en la carne, con sus traumas almáticos. No se comportan como siervos de Dios, no están guiados por el Espíritu de Dios, sino que son hombres almáticos. Son hombres que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, no se dejan dirigir por el Espíritu de Dios, no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y desafortunadamente hay mucho pastor carnal, mucho pastor almático, que en lugar de portarse como un pastor a través del don que Dios le da, porque el pastorado es un don. Escucha bien, el pastorado es un don. Tú te puedes pasar estudiando en un instituto bíblico, no sé, 5, 6, 7 años, lo que fuere, y no por eso vas a salir siendo pastor. Qué bueno que estudies, excelente. Pero el pastor es un don. Es un don de lo alto. Y dio Dios dones a los hombres. Y algunos fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los cinco ministerios son dones ministeriales que Dios otorga. Y dentro de ellos está el don de pastor. Pues hoy en día, desafortunadamente, tristemente, gran cantidad de ministros que fungen como pastor o como pastores, no están fungiendo como pastores, pero no porque tengan el don. No tienen el don. No les fue dado. Dice la Escritura, nada te es dado si no viene de arriba. ¿En dónde les dieron el título? En una escuela. En una academia. En un instituto. A través de la experiencia. Yo no digo que sea malo, es bueno. Pero tenemos que asegurarnos, y tú te tienes que asegurar que quien te está pastoreando, que quien te está dirigiendo, que quien te está enseñando, quien te está enseñando, quien te está dando cobertura, es alguien que es verdaderamente pastor, tiene el don ministerial, tiene el don de pastor. Tiene el don de pastor. Porque a lo mejor quien te está pastoreando no es un pastor. Sí, le dieron un título. Sí, lo instituyeron por ahí en alguna iglesia y dice, tú te vas de pastor. A lo mejor, pero no porque tiene el don ministerial. El pastorado es un don que viene de lo alto, viene de arriba. Nada te es dado si no viene de arriba. Y se percibe, se nota el que tiene el don. ya dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es un don del cielo, es un regalo que Dios da a los hombres. Y hoy lo que está ocurriendo, que hay mucho ministro, mucho pastor, pero que en realidad es hombre. Se comporta como hombre, no a través del don, porque no lo tiene. Y se dice pastor. Son hombres. Y los hombres son pastores. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío. Dice, porque los voy a herir. Y como son hombres, con todas sus virtudes, pero también con todo su montón de defectos, ¿cómo crees que van a bendecir y a tratar a la iglesia? De manera almática, de manera temperamental. O sea, se van a dejar mover por sus emociones, por sus sentimientos, por sus caracteres, emblemáticos, melancólicos, sanguíneos y coléricos, pero no se van a dejar guiar por el Espíritu Santo. O sea, se van a dejar mover por el querubín caído a través de sus temperamentos. De repente se vuelven flemáticos, de repente se vuelven melancólicos, se vuelven sanguíneos, se vuelven coléricos. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque no tienen el don. Y de esa manera tratan a la iglesia. Un día amanecen flemáticos. A la semana siguiente amanecen coléricos. En otras ocasiones están melancólicos o están muy sanguíneos, muy activos, muy afanados. O sea, se mueven por su alma, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus temperamentos. Se comportan como hombres carnales, como hombres almáticos, no como hombres espirituales guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces, pues eso ha causado a través de los años un montón de problemas. Por eso en las iglesias hay un montón de problemas, montón de ovejas desparramadas que han huido de los rediles. ¿Por qué? Porque el que tienen enfrente, pues sí es un pastor instituido por la tierra o alguien le dio ese cargo, pero no porque tenga un don de lo alto. Por eso te encuentras cada cosa en las iglesias, cada cosa tan rara, cosas que no, chicas, bueno, ¿y esto por qué lo hacen así? ¿Y esto por qué lo hacen así? No hay congruencia, no hay prudencia, no hay sensatez, no hay espiritualidad, no se ve algo. No te estoy diciendo que el que, escucha bien, no te estoy diciendo que el que tiene el don de pastor es perfecto. No, yo no estoy diciendo eso. Pero el que tiene el don de pastor, la guianza de Dios es más allá de los cuatro caracteres. Flemático, melancólico, sanguíneo y colérico. Va más allá. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que equilibra? ¿Quién es el que conduce? ¿Quién es el que guía? ¿Quién es el que se mueve? El Espíritu de Dios. Entonces, no se vuelve una persona almática. La persona almática, pues sí, se mueve por sus temperamentos. Porque no hay guianza de Dios, no hay freno de Dios, no hay distinción de Dios. Amén. Son hombres. Por eso hay tanto lastimado. Porque al final, pues ya el querubín protector caído, el querubín protector caído, que degradó de león a diablo, hombre, serpiente, águila, dragón, toro, Satanás, pues ya se metió también en los ministerios. Ya se metió en los ministerios, en el ministerio pastoral. Y multitud de iglesias guiadas por hombres temperamentales. Y ahí andan fluctuando, dando bandazos entre flemáticos, melancólicos, sanguíneos y coléricos. Son presa fácil y lastiman a la gente. Se las llevan entre las patas como los caballos. Dice aquí, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor. Y luego dice, y se van a derramar las ovejas. Pues sí, las ovejas van a salir, algunas van a salir huyendo, van a salir escapando por todo lo que están viendo. Porque no hay una guianza del Espíritu Santo. No controlan sus emociones, no controlan su temperamento. Son completamente almáticos. ¿Y por qué lo digo? Porque, ¿y qué tiene que ver con Saturno? Bueno, te doy un dato para que veas que es cierto. Bueno, aquí nada más como curiosidad, el sombrero que usan los católicos, estos pastores de la Grey Universal, este sombrerito que estás viendo aquí se llama Saturno. Es el sombrerito que usan cuando salen al aire libre y que van a estar, que es un día soleado, entonces para que no les pegue el sol, pues se ponen un sombrerito que se llama Saturno. Están saturnizados. Hombres saturninos, saturnianos. Bueno, fíjate qué interesante, porque te voy a enseñar a estos pastores. Aquí estás viendo los anillos de Saturno. Y aquí están los anillos. Y luego, en los anillos de Saturno, pues hay unos ciertos espacios, como si fueran carriles, avenidas. Y ahí en esas avenidas hay satélites. Aquí ves un satélite, mira. Aquí se ve. Y de hecho aquí tú ves este como pico negro, es por la sombra del sol, desde donde se tomó del satélite, pues es la sombra que proyecta el satélite. Y ahí por donde pasa este satélite, se van haciendo ondulaciones en los anillos. Y a estos satélites, o lunas, que están entre los anillos, se les conocen como lunas pastoras. Entonces, esto que estás viendo aquí es una luna pastora. Fíjate qué curioso, luna pastora. Pastores, bueno. Mira, aquí se ve. Por el paso del satélite de la luna, cómo se van haciendo las ondulaciones en los anillos. Mira, aquí se ve. ¿Qué es? Qué curioso, ¿no? Bueno, vamos a hacernos un acercamiento más. Mira, aquí se ve. Aquí está el satélite o la luna y cómo estos anillos, que son un montón de piedritas bien chiquititas, cuando pasa la luna o el satélite, se ondula. Y por eso le llamaron lunas pastoras, porque se mueven por el efecto de la atracción gravitacional de la luna pastora. Esto es una luna pastora. Entonces dice que van pastoreando. Por eso les llaman lunas pastoras, porque todas estas, el material de los anillos, que son, ahí son piedritas, micropiedritas, polvito, algunas piedritas más grandes, pues se mueven por el jalón gravitacional de la luna pastora, que van pastoreando, se van moviendo. Pero ¿cómo crees que se llama esta, por ejemplo, la más importante o la más conocida de las lunas? Porque tienen su nombre. Esta se llama Pan. Pan, la luna pastora. Ahí está. Pan es una luna pastora. Hay otras, pero esta es una de las principales. ¿Y quién es Pan? Ahí está Pan. El de la izquierda es una representación de Saturno en un relieve antiguo con su guadaña. Aquí está. Y sus patas de, ¿cómo se llama? De cabra o de animal. Y aquí está el dios Pan. Pues al final, el dios Pan no es más que otra representación de Saturno, o es un pastor de Saturno. Y qué curioso, porque estos tienen el sombrerito Saturno. Pues aquí están estos pastores. O sea, son potestades demoníacas las que están detrás de ellos. Fíjate qué increíble. Ahora, hablando de Pan, aquí está Benedicto. Y aquí en su mitra está el pastorcito Pan. Aquí está, esta es la famosa flauta de Pan. Y aquí está, mira. Curiosamente, exactamente se ponen bajo este, en el este se puso la mitra con la donde aparece el relieve de pan, pero el que está detrás de, pues es la potestad llamada pan. Y aquí está este híbrido. O si me voy muchísimo más atrás, muchísimo más atrás, es este, ¿cómo se llama? Perdón. El famoso Bafomet. Fíjate, ¿cómo todo coincide? Ahí está. Y bueno, y de aquí vienen las famosas estas vírgenes, esta es Diana de los Efesios, con sus vestido lleno de testículos de toro, etcétera, etcétera. Entonces, ve cómo todo va correlacionado. Y entonces, qué interesante, porque cuando hablábamos de esta característica, aquí está el hombre, que es un pastor hombre, pero que está, qué curioso que en Saturno hay una luna pastora que se llama Pan, pastoreando. Al final, son quienes están detrás de estos. ¿Tú crees que te pastorea ese anciano bonito, con cara alegre y amable, que abraza y apapacha a todo mundo, ahí como lo ves tan bonito y tan, tan precioso? Pues los que están detrás de estos saturninos, de estos pastores llamados Pan, son estos, entidades demoníacas, querubines caídos, son los que están detrás de. Increíble. O sea, es que de veras es este, cómo todo va correlacionado. Y entonces, y de aquí viene pues el carácter melancólico, por mucha religión, esta es la religión universal, o todas las religiones de hoy en día, supuestamente el objetivo de las religiones es que te van a dar la paz, te van a dar la felicidad, te van a dar la tranquilidad, te van a dar la alegría porque te van a acercar a Dios. Pues parece que todo lo contrario, que todo el mundo se está metiendo en melancolía, en tristeza, en negrura, y todo se está descomponiendo, todo se está destruyendo, y tan se está destruyendo todo, pues que ya ahorita ya la gente ya está harta de lo que vive, de lo que está viviendo, ya están destruyendo a nuestros hijos, destruyendo a nuestros jóvenes, destruyendo a nuestros niños, y tan los están destruyendo que ya los están transformando, y ya se están transformando en trans, etcétera, etcétera. Y ahora pues ya también metieron hombres, pastores o pastores hombre. O sea, pastores Pan, entidades demoníacas. Y aquí está, cómo todo corrobora. Pues hasta aquí lo voy a dejar. Tendríamos que hablar de las otras tres columnas, pero bueno, con esta basta de ejemplo para que te des cuenta cómo todo va relacionado. Amén y amén. Voy a dar opción para preguntas y respuestas, mis hermanos. Quien quiera hacer alguna pregunta con respecto del tema, por favor levante su mano y con gusto lo atiendo. Bueno, en lo que se deciden, pues saludamos a mis hermanos, Joel Salinas, bendiciones, Eduardo Rosales, bendiciones, mi hermana Mari Herrera desde Texas, bendiciones, mi hermano Hilario desde Nueva York, bendiciones, mi hermana Luz García en Guatemala, bendiciones, mi hermana Clarita Zúñiga allí en el Arenal, bendiciones, mi hermana Eva García, bendiciones, mi hermana Gloria Domínguez también bienvenida, mi hermana Silvia Briones, muchas bendiciones, Daniel Martín Rojas, mi hermana Katherine, Elida Macías, Sonia Ortiz Cortés, Yolanda Blandón Galindo, Abigail Roca, Angélica Mendoza, Fernanda Constanza, Ali Morel, Adriana Pamanes, Daniel Martín Rojas, Carlos Federico, Daniel Ángela Urbina, Ivonne Estrada, Carmen Estrada, Luchita Flores. Adelante, mi hermano Daniel Montoya, por favor. Pastor, bendiciones. No sé si me escucho bien porque ahorita estoy cerca de una avenida y hay mucho ruido. Bendiciones. Nada más, mi pregunta sería si también de acuerdo a la tablita que usted puso, habría alguna relación entre el hombre, bueno, como pone ahí que el hombre y serpiente, si tuviera algo que ver también la dichosa Kundalini. A ver, está fallando la comunicación, lo oí todo entrecortado, no alcancé a entender. A ver si se trata de pegar más al micrófono para poder entender, porque oyó todo entrecortado. Ah, no sé si me escuche mejor, pastor. Es que estoy cerca de una avenida y si hay un poco de ruido. Mi pregunta es si tuviera relación. En la tabla que usted pone a la serpiente también. Y si esa serpiente pudiera tener relación también con la dichosa Kundalini. Perdón, se cortó la comunicación de Zoom. Anda fallando esto. Creo que ya ahí está. Espero no se haya desconfigurado nada. Adelante, mi hermano. Ahora sí ya lo escucho, por favor. Algo de la Kundalini alcancé a escuchar, pero ya no escuché completo. Sí, pastor, le comentaba que de acuerdo a la tablita que usted puso, pone a la serpiente que tiene relación con el hombre. Y mi pregunta sería si tiene relación también con la Kundalini, que es una serpiente que manejan los que practican la yoga. Puede ser, de hecho, la Kundalini, yo les recomiendo, mis hermanos, hay un video en internet que se llama la Pachamama. Hay un video en internet que se llama la Pachamama. ¿Por qué lo recomiendo? Porque en este video o estudio que di de la Pachamama, se hizo una ceremonia en el Vaticano. Y quien hizo esta ceremonia fue precisamente este pastor, Pastor Saturnino, este. Y la hizo en los jardines del Vaticano. ¿Y qué es lo que tiene de interesante? Que fue una ceremonia que se hizo en los jardines del Vaticano para hacer adoración a Mamá. Fíjense. ¿Qué tiene que andar haciendo este personaje haciendo cultos idólatras de adoración a la Pachamama en el Vaticano? ¿Qué tiene que andar haciendo eso? Bueno, ahí viene explicado con todo detalle en ese video de la Pachamama. Lo interesante que trasladaron el culto de la Pachamama al Vaticano. Ahora, ¿y por qué es interesante y qué tiene que ver con lo que usted me comenta, mi hermano? Porque resulta ser, de acuerdo a los esotéricos, místicos, los tibetanos, ¿cómo les llaman? Los monjes tibetanos, etcétera, etcétera, ellos dicen que hay una energía que, por cierto, ellos dicen que es una energía femenina. Y esto está dicho desde, fíjate, esto lo dijo un escritor que se llama Drúmbalo Melquisedec. Y él hizo un libro. Y en este libro, este Drúmbalo Melquisedec, él dice que a partir de 1913 iba a empezar a salir la nueva Kundalini. La Kundalini, supuestamente, hablando de las enseñanzas de ellos, es una energía que sale de nuestro interior a partir del primer chakra, que se entiende que está el primer chakra a la altura de los órganos genitales, tanto en hombre como mujer, ahí está el asiento del primer chakra, y va subiendo hasta llegar al séptimo chakra, que es aquí en la coronilla de la cabeza, que por ciertamente a los sacerdotes les hacen la famosa tonsura, que les dejan un disco, otro Saturno, les dejan la cabeza saturnina, rapado la parte interior, pero con una aureolita. Entonces entiende que es una energía que va saliendo mientras vas abriendo tus chakras para conectarte con el mundo espiritual. Bueno, ese Drúmbalo Melquisedec dice que la Tierra tiene su propia Kundalini, a semejanza de las personas. Estos son, así como está la enseñanza de los humores, de los cuatro humores, de las alquimias, pues esta es otra doctrina y enseñanza de ellos. Pero él dice, ahí está en el libro, de hecho yo bajé el libro, que a partir del 2013 iba a empezar a salir la nueva Kundalini, y que más o menos ellos hablan de que cada, que creo que 13.000 años, la Kundalini o la energía Kundalini de la Tierra, que es una energía femenina, es una energía femenina, se va desplazando cada 13.000 años. 13.000 años atrás, el centro de donde brotaba esta Kundalini era el Tíbet. 13.000 años después, el centro donde brota ahora la nueva Kundalini es en los Andes, la cordillera de los Andes, que está entre ¿qué? Chile, Perú y Argentina, si mal no me recuerdo. Entonces, y qué interesante, porque ahí dicen que ya está saliendo la Kundalini, ya empezó a salir, ahí en los Andes, que es donde está la famosa Pachamama. Y qué interesante, porque la Pachamama normalmente es una entidad, es una potestad que supuestamente tiene que ver con la Tierra. Fíjate, Tierra, aquí está, porque es que tiene que ver con la naturaleza, la Tierra, esa. Siempre la ponen embarazada a la Pachamama. Y entonces, qué curioso, porque en el Vaticano hicieron la ceremonia en honor a la Pachamama, como que anticipando el surgimiento o la salida de la Kundalini, energía femenina, en el nuevo polo espiritual de este planeta, que es en los Andes, y que de ahí sale para todo el mundo. Lo que sí es cierto, y como lo dijo el dichoso Drúmbalo Melquisedec, profeta del diablo, pues qué interesante, porque de unos años a la fecha, pues la energía Kundalini femenina está creciendo por todos lados. Todo mundo se está feminizando. Los hombres se están feminizando, los niños se están feminizando. Cada vez hay más transformes, más trastornados, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí tiene que ver con la Kundalini, tiene que ver con la Pachamama, tiene que ver con la energía femenina, que tiene que ver con la Tierra, y es la serpiente que sale del interior de la Tierra y que de los Andes, ahora, que es el nuevo polo espiritual, sale para todo el mundo. Recordemos que en esta Tierra hay polos o puertas espirituales. Hay puertas espirituales a nivel mundial donde hay una fuerte tráfico espiritual. Por ejemplo, una puerta espiritual en la Biblia es el monte Hermón. Ahí en el monte Hermón es una puerta espiritual donde hay un acceso, un intercambio angélico hacia la tierra y hacia el fondo de la tierra. Otra puerta espiritual en la Biblia es donde se hundieron los estos los caballos de Faraón y sus jinetes, porque dice que se hundieron cuando se abre el Mar Rojo, que se hundieron, que llegaron hasta el fondo, piso marino, y se abrió la tierra. Esa es otra puerta espiritual. El Monte Hermón es otra puerta espiritual. Pues ahora, visto desde esta manera, los Andes, Pachamama, está saliendo la serpiente que se está distribuyendo para toda la tierra. Y por eso es que todo mundo se está feminizando. Entonces, sí, sí tiene que ver. Es que es increíble cómo todo va conectado. Amén. Les recomiendo, vean el video de la Pachamama para que recuerden esto, porque ahí hablo con sumo detalle de todo esto. Otra pregunta. Déjenme ver qué tengo por aquí en YouTube. Vamos a ver qué tenemos por acá. Maggie Silva dice, pastor, los papas y los sacerdotes saben que están los por Satanás. No solo lo saben, lo practican. No voy a decir que todos. No voy a decir que todos. Pero hay un pequeño grupo, o no sé si tan pequeño, ahí sí no puedo decir si es muy grande o es muy pequeño, pero hacen rituales satánicos, hacen misas satánicas, hacen sacrificios satánicos. Y lo sé de buena mano, y lo sé de buena fuente, y ya te lo he platicado aquí en este canal. Conmigo llegó un laico de la Iglesia Universal. ¿Qué es un laico? Es una persona que no tiene un cargo ministerial, pero tiene un cargo administrativo. Puede ser un contador, puede ser una secretaria, puede ser un afanador, etcétera, etcétera. No es un cargo religioso, es un cargo administrativo. Eso se les llaman laicos. Conmigo llegó un laico huyendo de la Iglesia Universal. ¿Por qué? ¿A qué se dedicaba este laico? Él era el encargado, cuando vino conmigo, ahora sí que yo lo ministré, él era el encargado de conseguirle creo que cada vez al mes, una vez al mes, un viernes de cada mes, si mal no me recuerdo, los sacerdotes de la zona, de la región, tenían una reunión de sacerdotes, una reunión pastoral. Tenían una reunión pastoral o de sacerdotes o de padrecitos. Pues él, este laico, él era el encargado de conseguirle las muchachas a los sacerdotes. Se iba a los prostíbulos, se iba a las zonas rojas y contrataba a las muchachas para llevarles un buen contingente a estas reuniones de sacerdotes. Fíjate. Él era el encargado de conseguir los alimentos en esas reuniones, la botana, los refrescos, lo que iban a comer. Porque nadie entraba ahí más que los sacerdotes de la zona. Nadie entraba ahí más que los sacerdotes de la zona. Entonces, él llegaba y ponía todo en la puerta y ya de ahí ellos lo metían y nadie entraba. Entonces, le conseguía a las muchachas. Les conseguía los alimentos, les conseguía las bebidas, el vino, les conseguía la droga, la marihuana, la mota, las inyecciones, la heroína, la cocaína, etcétera, etcétera. Les conseguía todo. Ahí se hacían unos bacanales. Y también era el encargado de conseguir las gallinas negras. Gallinas negras que iba a comprar en el mercado Sonora, donde están todas las cuestiones de brujería. ¿Por qué? Porque metían las gallinas negras, hacían un ritual, mataban a la gallina negra y se rociaban con la sangre de la gallina negra. Entonces, dice mi hermana, ¿y ellos están conscientes? Claro que están conscientes, ellos practican. No estoy diciendo que todos. Yo creo que dentro de todos estos padres, sacerdotes, hay unos que son bien intencionados, que son buenos, que están dedicados a lo que es. Yo me imagino que sí, ha de haber muchos. Pero los que tienen los cargos de poder y de máxima autoridad, ya están bien corrompidos. Bueno, ya no quiero seguir hablando porque tendría que hablar aquí del dichoso Corripio Mada, porque este laico, él vio cómo Corripio Mada, que era el cardenal principal aquí de México, agarró a bastonazos a una chamaquita que estaba en una piscina, porque cuando él fue a visitarlo, a entregar un documento, había una piscina llena de un montón de jovencitas desnudas entre 14 y 15 años. Y entonces ahí vio cómo este Corripio con su sacerdote le estaba golpeando a una chamaquita en la cabeza porque no quería salir de la piscina hasta que la mató. Están corrompidos a más no poder, juntamente con políticos, juntamente con artistas, juntamente con gente de alto nivel, cantantes, músicos. Esto está bien enquistado. Obviamente nosotros no nos enteramos, nosotros no, porque no van a ser noticias de común, pero están bien, bien corrompidos. Amén. Dice aquí, la madre tierra es también la Pachamama. No, pues por eso les digo que la Pachamama es la madre tierra. Tiene que ver con un culto a la tierra y un culto a la naturaleza. Juan Reyes Acosta dice, Pastor Soria, un punto energético de chakra de la tierra es entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. A ver. Es que hay muchos puntos. Pero yo les recomiendo, aquellos que se quieran enterar de cómo se mueve el Popocatépetl, porque el Popocatépetl está relacionado con el Templo Mayor. El Popocatépetl está relacionado con el Templo Mayor. Y casualmente, entre lo que es el Templo Mayor y las faldas del Popocatépetl, hay 66 kilómetros. Casualmente. Entre el Popocatépetl y el Templo Mayor, y en el Templo Mayor se hacían sacrificios humanos. Bueno, para que vean la relación que hay entre el Templo Mayor y el Popocatépetl, porque entre lo que es Templo Mayor y Popocatépetl es un flujo, autopista, carretera, tránsito de espíritus inmundos. Pero yo los invito, porque esto sería muy largo aquí de platicar, yo creo que voy a tener que retomar algunos estudios que di años atrás, tal vez hacer la reedición o la actualización de muchos temas. Pero vean, por favor, ¿cómo se llama este? El suspiro de los muertos. El suspiro de los muertos se llama. Creo que se llama así. Y ahí hablo de todo lo que se mueve entre el Popocatépetl y el Templo Mayor y cómo se van desarrollando el intercambio de espíritus. Y efectivamente, por eso es que en el Popocatépetl aparecen un montón de repente que ven ovnis, que ven asteroides, que ven no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque es una puerta espiritual que viene del inframundo. ¿Cuál inframundo? El inframundo de los mexicas, que es el Mictlán. El inframundo de los mexicas es el Mictlán, que por cierto tenía 9 niveles o 9 etapas, el Mictlán de los mexicas. Curiosamente, los mismos 9 niveles que se manejan en el infierno de Dante, de la Divina Comedia, que son 9 círculos. Cuando no había contacto entre la cultura europea y la cultura prehispánica. ¿Y por qué en el Mictlán se manejan 9 niveles y por qué en el infierno de la Edad Media se manejan 9 círculos? ¿Y por qué podemos entender que, por ejemplo, en el infierno de los mayas también se manejan 9 niveles? Bueno, aquí sí pudo haber contacto, contaminación cultural entre lo que es mexicas y lo que es este mundo maya. El Xibalba, no me recuerdo cómo se llama el inframundo de los mayas. Pero interesante porque en la Edad Media, en Europa, el mundo, el inframundo, son 9 círculos. Entonces vean cómo se van conectando las cosas. Amén. Ay, Dios. Dice Alexis, hay un video de un grupo que se llama Moderato que sale en un túnel del Vaticano vestidos de sacerdotes teniendo fiestas paganas dentro del Vaticano. Uy, no, no si el... Recuerden ustedes, mis hermanos, cuando hablamos de la historia de los papas más corrompidos, más putrefactos, más... Bueno, todo lo que es la historia de los papas, los Borgia, no, no, no, terribles, la papisa Juana, una mujer que se convierte en hombre, que se disfraza de hombre para conseguir el grado de papa, y que en una procesión dio a luz a un hijo, en una procesión, y ahí se descubrió que el papa era papisa y embarazada. Y entonces en la procesión ya no aguantó y ahí dio luz al hijo. Y como estos señores usan esas grandes túnicas, pues no se notaba el embarazo. Y para borrar este hecho tan bochornoso, ahora sí que hasta vergüenza le dio a la misma, al Vaticano, borraron los registros de la historia de la papisa Juana, para que no todo quedara como una leyenda urbana. Y pues ya hablando del Vaticano, pues recuerden ustedes que el Vaticano, cuando platicábamos con Samuel Cruz, nos comentaba Samuel Cruz que viene de una deidad que se llama la diosa Vatica, que es una especie como de cara de diablo con cuernitos, y de ahí viene la palabra Vaticano, de la diosa Vatica. Pero ya hablando de Vaticano, Vaticano tiene que ver con una palabra que significa vaticinio, cuando se hace un vaticinio de las cosas, una premonición, una adivinación. Adelante, mi hermano Carlos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Pastor, ahí me llama mucho la atención que usted estaba hablando al inicio acerca del infierno. Y bueno, en lo que tocó, hablaba como que en esa parte existe una parte acusadora, un ente acusador, así como la fiscalía. La fiscalía es el ente acusador que busca encontrar efectivamente la culpabilidad del sujeto procesal. Bueno, yo no soy penalista, pero para los que saben de derecho penal, me corregirán. No tengo autoridad en ese tema. Pero en Colombia, ayer lamentablemente murió una figura pública muy querida por nosotros colombianos, una humorista, la gorda Fabiola. Y ella antes de morir, años atrás, tuvo un infarto que incluso duró días en coma. El día que ella despertó fue el día que el esposo dio la orden de que la desconectaran. Pero en el tiempo que ella estuvo en ese estado de coma, ella dice que fue al infierno. Y ella mostraba cómo era de horrible ese lugar. Y dice ella que le presentaron como una especie de pantallas donde ella veía todas sus acciones. Y fíjate tú que cómo es el corazón de engañoso que ella decía, pero eso lo que yo hice estaba malo. Y sí, estaba malo. La señora esa que salió a la calle, que te pidió limosna y tú en el carro no le quisiste dar, que no sé qué, pero si yo no sabía, porque esa señora había salido, dejó a sus hijos en la casa pasando hambre y era la primera vez que iba a salir. Es decir, ahí ella entró a un estado de acusación. Pero mi pregunta es, si eso fue verdaderamente ese es el filtro que hay que pasar, que dice la Biblia al respecto, si cuando uno muere espera el juicio o es que primeramente hay esa etapa de acusación y después viene el juicio. A ver, ese es un tema que se tiene que desarrollar con más detalle. Pero lo voy a hacer muy rápido, a reserva de que yo creo que voy a hacer un tema específico, un video específico. Dice la escritura, está establecido que el hombre muere una vez y después de eso el juicio. Ya tan solo con eso ya se quita la doctrina de la reencarnación, porque el hombre muere una sola vez. No habla de varias veces, porque implicaría reencarnación. Entonces, en la Biblia no se acepta la reencarnación. Bueno, nosotros los cristianos no la aceptamos. ¿Y por qué digo nosotros los cristianos? Porque es curioso porque dentro de las enseñanzas de los hombres de negro, un sector de los hombres de negro, ellos sí aceptan la reencarnación y la enseñan. Y por eso hay algunos grupos mesiánicos que enseñan la reencarnación. Bueno, ahí nada más como comentario. Bueno, el hombre muere una vez y después de eso el juicio. ¿Qué quiere decir? Que en esta, en automático, nosotros nos vamos al juicio. ¿Y qué se hace en un juicio? Pues bueno, se tiene que determinar inocente o culpable. Digo, nadie es culpable. Nadie entra a un juicio culpable. Pues para eso es el juicio. El juicio es para determinar su inocencia o su culpabilidad. Ajá. Entonces, en el juicio, pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues lo que se hace en todo juicio, se aporta pruebas, se hacen preguntas, se hacen interrogatorios, se presentan testigos, hay un fiscal que es el diablo, hay un abogado que es Cristo, porque abogado tenemos delante de Dios, que es Cristo, el fiscal es él es el acusador de los hermanos, hay un juez que es el padre, etcétera, etcétera, ya hayan acusado que somos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano muere? ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? ¿Nos vamos al cielo? Bueno, dice la escritura que el hombre muere y se va al juicio. Se va al juicio. ¿Y el juicio dónde se hace? En el Seol, el lugar de interrogatorio. El lugar de inquirir, inquisición, ahí se hace el juicio. Pero ¿cómo si yo soy cristiano? No, tú te vas al juicio. El hombre muere una vez y se va al juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Pero no es lo mismo bajar al juicio lavados en la sangre del cordero a bajar al juicio sin la sangre del cordero. Es muy diferente. Porque cuando yo bajo al juicio, al Seol, con la sangre del cordero, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, no la van a detener. Entonces yo siempre digo de manera cómica o curiosa, llegamos, checamos tarjeta, y nos vamos, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, los que llegan lavados en la sangre del Cordero, dígase la iglesia, porque la iglesia es la que acepta a Cristo, no va a ser detenida. No puede quedar detenida. ¿Por qué? Porque ya llega lavada en la sangre del Cordero. Ya sus pecados son perdonados a través de la sangre del Cordero. Pero, ¿qué pasa con una persona que no llega con la sangre del cordero? Pues ahí se hace el juicio, ahí sí se hace el juicio normal, ahí hay pruebas, ahí hay abogado, ahí hay todo, bueno, todo lo que tiene que haber un juicio y como puede ser inocente, puede ser culpable. Ahí no hay garantía de lo que va a pasar. Pero el que llega lavado en la sangre del cordero, no hay problema. Nada más presentamos, pasamos lista y nos vamos. Salimos. Nos salimos del Seol. nos rescatan. Como dice la carta a los Efesios, bajó a lo más profundo. Dice, subió a lo alto y dio dones. ¿Y qué es esto de que subió? Sino de que antes bajó a lo más profundo, ajá, y se llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que baja y lo saca. Ahí hubo un montón de gente que fue sacada. Entonces, nosotros morimos, nos vamos al juicio, pero como bajamos en la sangre del Cordero, llegamos con una amnistía, ya llegamos con un perdón, ya nada más vamos a cumplir un mero trámite, el Hades, las puertas del Hades no van a prevalecer, porque aparte ni siquiera vamos a pasar a la parte de tormento ni nada, simplemente vamos a pasar al tribunal o a la sala donde se hace el juicio, que esa parte de las celdas de castigo, de lo que es las partes feas. No. Llegamos al Seol, a una partecita que pues es una sala, una especie de tribunal. Ahí yo me va a ver el jurado, va a ver el abogado, va a ver el fiscal, va a ver el juez, etcétera, etcétera, los testigos o lo que fuera. Yo no sé si es a semejanza de lo que hay en la tierra, pero no pasa nada. Al que llega lavado en la sangre del Cordero. El que baja como cristiano. Pues de algo sirve ser cristiano. De algo sirve aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pues obvio. Pero. ¿Qué pasa con la enseñanza que están dando los pastores pan, saturninos, corruptos, que no tienen el don, sino que son impuestos por hombre? ¿Qué enseñanza dan? Hoy hablaba con una hermana, no sé si ande por aquí mi hermana, saludos a mi hermana Vicky y su hija Vanessa, de que pues ahí en la iglesia donde estaba, porque ya tiene tiempo que ya no va, ya tiene mucho tiempo, celebraban Santa Cena una vez al año. Una vez al año Santa Cena. Y aunque celebraban una vez al año la Santa Cena, pues no les explicaban qué significa la Santa Cena. No les daban la enseñanza de la Santa Cena, nada más leían algunos textos y demás, y como un ritual, meramente un ritual. Pero se quedaban sin conocimiento, sin entendimiento. Pues obviamente que una enseñanza así no provoca, no impulsa a la gente, a los cristianos, a los hijos de Dios, a buscar la santidad, a buscar la consagración, a buscar meterse. No propicia eso. Últimamente alguien me estaba diciendo, ah, no, pues me estaba hablando con mi hermana, que la otra vez que estaba predicando yo, no, dice el pastor, ahora sí está enojado. Y sí, yo me he enojado, últimamente me he enojado, porque de veras me da mucho molestia. ¿Cuántos de afuera quisieran estar metidos acá con nosotros? Y los que están adentro, entonces uno dice, ¡ay! Los pastores, los ministros que se tratan de esmerar, que se tratan de esforzar, que se tratan por darle buen alimento, buena enseñanza, buena doctrina, que se queman las pestañas investigando, leyendo, trabajando, y que la gente no valore. Y mejor estas iglesias de estos pastores falsos, saturninos, estos pan, dan falsa enseñanza, dan falsa doctrina, dan y las iglesias llenas, saturadas, y toda la gente no quiere salir de ahí, porque ya le gustó el ambiente social. Oye, es que aquí está buena la alabanza, el canto, y aquí está bien bueno, y aquí se ve mucha gente. Y son otra vez cristianos temperamentales, almáticos, coléricos, sanguíneos, flemáticos, melancólicos, se dejan mover por sus emociones, por sus temperamentos, no se dejan mover por el Espíritu Santo. Y entonces se van a meter a las iglesias donde hay pompa, hay estrendor, hay grandeza, hay movimiento. ¿Por qué? Porque le quieren saciar sus emociones, quieren saciar sus temperamentos. No quieren sujetarse a la guianza y al mover de Dios, a la dirección del Espíritu de Dios. No son cristianos espirituales. Pero eso sí, necesitan así sentirse y que la emoción y la alabanza y el grito y las profecías y las visiones, es que aquí sí está la unción. Yo vengo de una iglesia así. Yo nací en una iglesia así. Y era una alabanza, y eran visiones, eran sueños, eran profecías, eran ángeles, eran liberaciones, eran visiones. Y mira, así, así, saturada la iglesia. Pero pregúntame la palabra. Pregúntame la palabra. Lechita adulterada. Lechita adulterada. Doctrina básica, pero de la más básica. Que hoy en día, ya después de pues, casi 30 años que salí de ahí, siguen con la misma doctrina. No les interesa la palabra. No les interesa. Entonces, pastores saturninos, pan, pues ¿qué enseñanza van a dar? Pero eso sí, mueven las emociones como no tienes idea. Captan a los cristianos ahí en sus temperamentos, en sus emociones. Y, ay, es que aquí sí se siente bonito. Es que ir a la iglesia no se trata de sentir bonito, mi amor. Perdón, mis hermanos, pero ir a la iglesia no se trata de sentir bonito. Ir a la iglesia es rendirle adoración, respeto, alabanza, honra a Dios, sientas o no sientas bonito. No se trata de sentirse bonito, no se trata de entrar a la iglesia y sentir que estás levitando. Y que, no, no es eso. Es presentarles nuestros respetos a Dios, es humillarnos delante de Dios, es tener temor de Dios, humillados ante la poderosa mano de Dios, postrados ante el Dios vivo y verdadero. No es para sentir bonito. Pero, ya que les digo, se acabó el tiempo, mis hermanos, ya son 12:15, ya nos fuimos largo. Mis hermanos, muchas bendiciones. Este video se está transmitiendo por Telegram, por la cuestión de la censura. Y ya nada más para terminar, le voy a dar un dato de Telegram que creo que le va a interesar. Telegram tiene una peculiaridad, que usted puede ver o escuchar el video, pero con su pantalla apagada. Cuando usted está en YouTube, para ver o escuchar un video, la pantalla tiene que estar prendida. Porque si apaga la pantalla, se detiene el video. En Telegram no. En Telegram, usted puede escuchar el video aunque tenga la pantalla apagada. Lo mismo se pudiera hacer en YouTube, pero para eso tendría que usar otra aplicación que se llama Brave, que es un navegador, es otro navegador. Pero yo no los quiero, no les quiero, ¿cómo se llama?, enredar. No, pues baja la aplicación Brave y a través del navegador Brave entra a la aplicación YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, de por sí cuesta trabajo para algunos y todavía decirles que hay otro navegador, olvídense. Pero Telegram no. Telegram, usted le da play, apaga la pantalla y lo sigue escuchando. Yo venía en el metro, abajo en el túnel, bajo tierra, en el metro, y le di play al video y ahora no se me apagó como otras veces. Porque ya cuando usted va en el metro y si usted pone un video de YouTube, como ya no hay señal de internet o la señal de internet es muy débil, se apaga, ya no se conecta. Telegram no. Se puede escuchar el video. Aparte, el último comercial. Telegram, ya se lo voy a enseñar el miércoles, probablemente se lo enseñe. Usted puede ajustar la configuración de tal manera que cuando usted escuche o vea un video o una imagen, configura su Telegram para que no se lo baje al celular. ¿Qué es lo que pasa en WhatsApp? Le mandan un video, le mandan una foto, le mandan un audio. Todo lo que le manden a WhatsApp, en automático se lo baja a la memoria de su celular. Ahí va. Y usted está recibiendo bien contento, bien a gusto. Ay, ya me mandaron un video de esto, me mandaron un video de aquello, me mandaron un video del otro. Y usted está bien contento porque está recibiendo un montón de videos y fotos. Y no se da cuenta que todo eso se está quedando en su celular, en la memoria de su celular. Y al rato ya su celular ya no funciona porque ya se llenó, ya se saturó. Porque lo que hace Telegram es bajarlo en automático. Telegram puede evitar eso. Nada más le mueve ahí a una configuración y decirle, ¿sabes qué? Yo nada más quiero escuchar o ver el video. No quiero que me lo bajes a mi celular. Dicho y hecho. Y entonces, el video lo toma de la red o de la nube o de donde no sé y lo puede escuchar. Pero no se le descarga su celular y por tanto, su celular no se le satura. Aparte de que usted puede ver los videos o escucharlos apagado el teléfono. Bueno, ya está el comercial. Es que ahorita que ya me estoy metiendo a Telegram, yo no usaba Telegram, pero estoy viendo estas bondades, dije, wow, está mejor. Amén y amén. Mis hermanos, muchas bendiciones. Dios guarde y bendiga sus vidas. Y Dios primero, nos vemos el próximo domingo. Voy a abrir ya micrófonos para que nos despidamos, mis hermanos. Ya están abiertos micrófonos para todo aquel que quiera despedirse. Gracias, También gracias, a todos pastor. mis hermanos de YouTube. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Descansen. Hasta luego, Gracias, pastor. pastor. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, mi pastor. Que descanse con su mamita. Bendiciones a todos mis hermanos. Fíjense que estábamos a punto de llegar a los 100 en YouTube. Ya se están integrando más gentes. Entonces, pues bueno, creo que vamos bien. Pues despedimos esta transmisión a todos mis hermanos de YouTube, a mis hermanos de Zoom, a mis hermanos de Telegram. No sé quiénes estén en Telegram. Por aquí estoy viendo que de repente me llegan algunos comentarios en el chat. Ah, deje, ya. Es que tengo que decirle otra cosa de Telegram. Telegram, yo generé el canal Pastor Javier Soria de Telegram. Canal Pastor Javier Soria de Telegram. Pero cuando usted deja un comentario en el canal, no lo va a ver ahí. Porque en automático lo manda a un chat que se llama Chat Pastor Javier Soria. ¿Esto para qué sirve? Para que lo que yo deje de algún comentario de mi parte, nada más se ve en el canal, pero lo que usted manda, sus comentarios, sus videos, se van al chat. Y entonces el canal no se satura queda lo importante del administrador y en el chat sí queda ahí para intercambiar información. Que por cierto, ese chat cada 7 días se va a borrar automáticamente. Igual para que no se sature el chat, porque es mucho lo que se pone ahí. Entonces, el chat que está ahí en Telegram, chat de Pastor Javier Soria, se va, ¿cómo se llama? Se va a borrar automáticamente cada 7 días, para siempre mantenerlo limpio. Lo comento por si a alguien le interesa de lo que dejen ahí en alguna información del chat, pues si la quiere, pues guárdela en su teléfono, si es que le sirve, guarde el link, porque se va a borrar en automático. Cada 7 días se va a estar borrando continuamente. Lo mismo que pasa acá en el canal de Club de Lectura y en los grupos de WhatsApp que tengo. Bueno, mis hermanos, Dios guarde y bendiga sus vidas, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo, mis hermanos. Descanse, pastor. Amén. Bendiciones y gracias. Y amén. Amén.